Nilda Escotarín, que es secretaria adjunto de SUTECA, porque dentro de instantes se va a dar un anuncio, ¿no es así, señora? Buenos días, Susana Santillán, la salud es de Radio Nacional. Buenos días, Susana, a usted y a toda su amable audiencia. Efectivamente, a las 11, en la sede de Sarmiento 151, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa de la Intersindical de los Trabajadores de la Provincia de Catamarca, para invitar especialmente, no tan solo a todos los trabajadores ocupados, desocupados, a la sociedad en su conjunto, a una concentración que se va a hacer el día jueves 20 de mayo en Plaza 25 de mayo a horas 10. Una protesta o una jornada con una particularidad muy especial, porque entendemos de que en este mes de mayo, donde estamos festejando el bicentenario, no tan solo hay un reclamo por salario, por condiciones laborales, por mejores condiciones laborales, queremos hacerlo a título más bien de festejo. Por eso, al concluir la concentración, se va a hacer un locro popular en la misma plaza 25 de mayo. Todo esto está ya, esto es lo que van a anunciar dentro de instantes. Así es, así es, así es. Y con mayores detalles, cada uno de los sindicatos o gremios que constituyen esta IT sindical, que son larga la lista de reclamos y peticiones que tienen hecho a distintos estamentos de nuestra administración pública en general. Más precisamente, SUTECA, ¿cuál sería el reclamo que nosotros va a formular? Hace mucho tiempo venimos con una petición de pedido de paritarias, porque entendemos que es el método correcto y legítimo para que lo que se acuerde o se homologue y se haga ley, indudablemente, pero o por lo menos una mesa de salario o una mesa donde se pueda participar para escuchar precisamente cuáles son las necesidades que tiene el sector. También lo ha solicitado los no docentes, sabemos que también están con medidas ya desde hace un largo tiempo la gente de salud y especialmente quienes han tenido las últimas movilizaciones, que son los compañeros de la legislatura de la provincia de Catamarca. Y van a estar todos nucleados, entonces, no solamente el sector docente. No solamente el sector docente, sino también todos los que constituyen, y lógicamente hoy se va a dar ese anuncio a partir de las 11 en esta conferencia de prensa, pero el eje central es la participación para el día jueves 20 de mayo a horas 10 en Plaza 25 de mayo. Y luego, un locro popular. Señora, le agradecemos entonces este contacto antes de la conferencia que van a brindar. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a usted y a toda su amable audiencia. Gracias, hasta cualquier momento. La señora Nilda Escotarín, que es secretaria adjunto de SUTECA, hablándonos sobre este llamado a esta convocatoria.